Criterio con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN, Radio Católica Mundial, de vuelta en Lima, Perú. Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos decirles con el cariño de siempre, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que como todos los días de la semana llega a ustedes a través de las ondas benditas de EWTN, Radio Católica Mundial. Bienvenidos de todo corazón. Hemos concluido la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, y vamos a tener tiempo para seguir observando algunos de los eventos posteriores a esta reunión y comentar un poco más sobre el mensaje final que ya habíamos mencionado en un programa reciente. Pero me parece importante hacer una pausa porque justamente la conclusión de la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano coincidió con la publicación de un documento muy importante, que es el mensaje con ocasión de la 81ª, la número 81, Jornada Misionera Mundial, que se va a celebrar el domingo 21 de octubre y que tiene como tema Todas las Iglesias para todo el mundo. Este es un documento, un mensaje del Papa Benedicto XVI, y tiene definitivamente su impronta, su marca, y es un documento muy importante porque define cuál es la auténtica misión de la Iglesia, cuál es la tarea que la Iglesia debe enfrentar y debe asumir respecto de las misiones, ¿no? Uno de los elementos más importantes de este documento, de este mensaje, es que nos ayuda a comprender una vez más que la tarea misionera, es decir, anunciar el Evangelio, no es algo que corresponde a esos sacerdotes de barba larga, de hábito blanco, o a esas religiosas, o a algunos voluntarios laicos que se van a zonas alejadas y que anuncian el Evangelio allí en estas zonas apartadas. Por el contrario, un elemento fundamental es entender que el anuncio del Evangelio, como explica el Papa Benedicto XVI, es algo que urge a toda la Iglesia. ¿Por qué? Porque el hecho de anunciar el Evangelio a quien no lo conoce es una tarea que es intrínseca a todo cristiano y viene incluido en el bautismo. Es decir, en el momento mismo en que nosotros recibimos el bautismo, recibimos la misión de Jesucristo de ir y evangelizar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, incorporándolas a la Iglesia. Y en consecuencia, la misión se vuelve en una tarea que compartimos todos los católicos, como explica el Papa, y que además exige que todos nos aboquemos, que todos nos demos con la máxima generosidad. Entonces, el Papa comienza este mensaje señalando que la Iglesia está toda ella llamada a lanzar una urgente acción misionera, y acá cito textualmente al Papa, dice, frente a los múltiples y graves desafíos de nuestro tiempo. Múltiples y graves desafíos. Es decir, no solamente porque es una misión que nos corresponde como católicos, sino porque el mundo se viene abajo en un montón de sentidos, y lo único que puede salvar al mundo de colapsar es la fe, es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el mundo ha sido creado por Dios. Los seres humanos hemos sido creados por Dios. Y en consecuencia, el único que conserva la clave, que conserva la respuesta de cómo evitar el colapso del mundo y de la humanidad, es aquel que es su creador. Y la manera de responder a nuestra propia vocación y misión, la manera de responder a nuestra misión de seres humanos, a nuestra vocación de seres humanos en el planeta, y la manera de mantener a la creación viva y viviente, es simplemente respondiendo al plan de Dios, y ese plan ha sido revelado a la Iglesia y a través de la Iglesia por Jesucristo. Entonces, para nosotros los católicos no nos cabe la menor duda de que la única manera de prevenir el colapso del mundo es mediante el anuncio del Evangelio, y que solamente en la medida en que el Evangelio sea más conocido y más vivido en el mundo, nos vamos a ir alejando cada vez más de la autodestrucción, de la frustración, de la amargura, que obviamente sigue imperando en el mundo, y no solamente impera, sino se expande, incluso a pesar de los recientes descubrimientos tecnológicos que cada tanto nos hacen pensar que la vida humana va a mejorar por algún motivo de casualidad o de tecnología. Uno de los momentos más patéticos, les confieso, y no les digo acá que no hay que celebrarlo, pero uno de los momentos que a mí me sorprende y me entristecen y me producen hasta cierta ternura de parte de la humanidad son las celebraciones de Año Nuevo, ¿no? Todas las personas despiden y queman el año viejo como un año que fue una frustración, como un año que estuvo lleno de cosas malas, que se acabó finalmente, y añoran y auguran un año nuevo, un año con prosperidad, con salud, con bienestar, con paz, y nos deseamos feliz Año Nuevo. Y celebramos en el fondo una esperanza que se basa solamente en el azar. Tenemos la esperanza de que por alguna razón ajena a nosotros, que nosotros no controlamos, que Dios mismo no controla, el año nuevo va a ser mejor que el otro. Y esa es la razón por la cual yo me vuelvo cada vez más escéptico en celebrar el año nuevo, ¿no? Entiendo que los católicos, que los seres humanos, marquemos el paso de un año a otro. Yo suelo animar a la gente a celebrar, en realidad, María Teotocos, el primero de enero, Santa María Madre de Dios, al inicio del año, ¿no? Y también el inicio de un nuevo año cristiano, es decir, que contamos el año desde la venida de Jesucristo. En ese sentido, creo que vale la pena concebir así el tránsito de un año. Pero desearnos un año nuevo bueno, un feliz año nuevo, es decir, un año que va a venir, que nos traiga de pronto la felicidad, es algo no solamente infantil, sino que diría hasta cavernícola, supersticioso, ¿no? O sea, nuestros antiguos antecesores de repente se sorprendían de ver el fuego y creían que el fuego iba a lograr algo más que calentarlos, ¿no? Veían una especie de fuerza mágica escondida allí. Y de alguna manera nosotros, a pesar de toda la modernidad y de toda la soberbia a la que hemos llegado por el desarrollo tecnológico, por las conquistas de la ciencia, seguimos creyendo que el bien de alguna manera nos va a llegar porque simplemente ha transcurrido un año y ha venido un año nuevo, ¿no? El Papa Benedicto XVI claramente nos dice que la única manera como va a llegar un año nuevo, un nuevo momento en la historia de la humanidad, es mediante el anuncio del Evangelio. Y este anuncio del Evangelio, viendo la situación en la que se encuentra el mundo, se convierte, como él mismo dice, en una necesidad urgente frente a los múltiples y graves desafíos, ¿no? El Papa menciona a las llamadas iglesias de antigua tradición, es decir, la iglesia en Europa, por ejemplo, y dice lo siguiente: estas iglesias que en el pasado proporcionaron a las misiones, además de medios materiales, un número consistente de sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, dando vida a una cooperación eficaz entre comunidades cristianas. Efectivamente, ¿quién no puede sino agradecer el celo misionero de Europa que arrancó a finales del siglo XV con el descubrimiento de América y que no paró sino hasta mitad del siglo XX? Es decir, durante casi 500 años Europa ha estado proporcionando misioneros, recursos económicos, fundaciones. Pensemos nada más en el siglo XIX la cantidad de congregaciones que se fundaron con la única y exclusiva tarea de misionar a los no creyentes. Se me vienen a la cabeza los combonianos, por ejemplo, fundados por el Monseñor Daniele Comboni, o los Padres Blancos en Francia. y así distintas organizaciones y fundaciones misioneras en Alemania, en Italia, en Francia, en Bélgica, en Holanda, un país pequeño, dividido además por el protestantismo, y sin embargo proporcionó una cantidad enorme de misioneros, ¿no? Pero las cosas han cambiado, y dice el Papa, frente a la cultura secularizada que se vive en Europa, la crisis de la familia, la reducción de las vocaciones y el progresivo envejecimiento del clero, las iglesias como la de Europa corren el riesgo de cerrarse en sí mismas, dice el Papa, de mirar al futuro con poca esperanza y de disminuir su esfuerzo misionero. No, eso no debe pasar. Lo que dice el Papa es, el antídoto para esta situación es que precisamente Europa renueve su celo misionero, que no piense, bueno, como nos estamos quedando sin curas, preocupémonos solo de nosotros, cuidemos solo de nuestra población católica, olvidémonos de las misiones. Al contrario, si Europa mantiene esa generosidad, si Europa mantiene esa apertura a seguir misionando, a seguir anunciando el Evangelio, se van a despertar nuevas energías y nuevas fuerzas que la renueven en su propia fe. Es precisamente este el momento de abrirse con confianza a la providencia de Dios, dice el Papa. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Y cuando el Papa llama a las iglesias de antigua tradición, específicamente a la Iglesia Europea, de abrirse con confianza a la providencia, dice, hay que recordar que Dios nunca abandona a su pueblo y que con la potencia del Espíritu Santo lo guía hacia el cumplimiento de su eterno designio de salvación. Es decir, iglesia en Europa, anciana, carente de vocaciones, con una energía desgastada, puedes renovarte si confías en Dios y sigues manteniendo tu espíritu misionero. Pero al mismo tiempo, el Papa llama a las iglesias de reciente evangelización a dedicarse generosamente a la misio ad gentes, ¿no? Y el mismo Papa destaca cómo algunas de estas iglesias de reciente evangelización están enviando sacerdotes y religiosos a tierras de antigua evangelización, de tal manera que se produce un intercambio de dones. Efectivamente, conozco de sacerdotes y religiosas colombianos, por ejemplo, que están en España asistiendo no solamente a las comunidades inmigrantes, sino incluso a comunidades españolas. Sacerdotes de la India o religiosas de las Filipinas que están ahora en Alemania, en Francia o en Italia. Y, en consecuencia, nosotros estamos viendo cómo sacerdotes de iglesias más jóvenes están dando este nuevo impulso. Pero ¿dónde queda una iglesia de edad intermedia, digamos así, entre las iglesias jóvenes y las iglesias viejas? La iglesia adulta es nuestra iglesia, la iglesia de América Latina. Porque pónganse a pensar, hermanos, nosotros tenemos ya 500 años de evangelización. ¿Podemos considerarnos como una iglesia joven? Difícilmente. Ciertamente, cuando nos comparamos con las iglesias del Mediterráneo, que tienen 1900, 1800 años, u otras iglesias ya en el norte o en el centro de Europa, que tienen 1100 años, 1000 años. Entonces, obviamente, nosotros nos descubrimos como una iglesia joven comparada a esa. Pero si nos ponemos a pensar en comparación con iglesias en África o en Asia que tienen 100, 90 años, la vez pasada leía la gran celebración que había en una diócesis africana celebrando los 100 años de su existencia, de la llegada del primer misionero. 100 años, hermanos y hermanos. 100 años significa que llegaron los misioneros al comienzo del siglo XX. Para ese entonces, nuestras iglesias ya tenían 400 años, ¿no?, en América Latina. Y en consecuencia, si es que el Papa llama a unas iglesias de vieja tradición y otras iglesias de joven tradición, nosotros somos la iglesia de tradición adulta. Y tenemos que comportarnos como adultos, es decir, con una conciencia misionera sumamente agudizada, ¿no? Justamente para que nosotros comencemos a proporcionar los misioneros que todavía no proporcionamos. Primero, los misioneros que necesitan nuestra propia tierra. Las ciudades se han convertido, como decía un obispo, en selvas de concreto, selvas de cemento, donde hay que anunciar también el Evangelio, porque muchos católicos que han sido bautizados no viven su fe. Hay algunas ciudades en América Latina donde la práctica religiosa está por debajo del 15%. Pienso en una ciudad como Sao Paulo, por ejemplo, donde estuve recientemente, cerca de Aparecida, donde se realizó parte de la visita papal. La asistencia a misa y la participación de los católicos en esta mega ciudad que toma horas a atravesar, que tiene cerca de 20 millones de habitantes en todo el casco urbano, es decir, que es prácticamente un país, o mucho más grande que algunos países en América Latina, son ciudades donde hay que volver a predicar el Evangelio, donde se necesitan misioneros, se necesitan sacerdotes, se necesitan personas comprometidas con el anuncio de la palabra. Y estas personas hay que irlas nutriendo, hay que irlas alentando. Estas vocaciones tienen que ir surgiendo. Porque, como enseña el Papa Benedicto XVI, no existe una crisis de vocaciones. ¿Por qué? Porque no es que Dios haya dejado de llamar. Lo que existe es una crisis de respuesta. No existen jóvenes que estén respondiendo al llamado. Y no existen jóvenes porque no se les alienta a responder a Jesús, porque las familias no son conscientes de su tarea misionera. Yo recuerdo a un cardenal belga con el que trabé amistad en los Estados Unidos, que ya goza de Dios y que trabajó en el Vaticano, que me contaba que su familia tenía un sentido misionero sumamente profundo, ¿no? Que su padre se acercó al párroco del pueblo y le dijo: padre, yo quiero ser sacerdote. Y el párroco le dijo: no, tú tienes una vocación a la vida matrimonial. Y encontró una chica que vino también del párroco y le dijo: padre, yo creo que el Señor me llama a mí a ser religiosa. Y el párroco le dijo: no, tú tienes una vocación matrimonial. Es más, te voy a presentar a un muchacho. Y así es como su papá y su mamá se conocieron. Tuvieron 11 hijos, de los cuales 7 fueron misioneros o misioneras, incluyéndolo a él, que acabó siendo un cardenal de la iglesia. Pero él comenzó a contarme cómo cada una de sus hermanas terminaron en congregaciones, varias de ellas, la mayoría de ellas de 11, 7, ¿no? Quiere decir que 4 siguieron la vocación matrimonial, y gracias a Dios, porque los católicos tenemos que seguirnos creciendo, y la manera como crecemos no solamente es a través de las misiones, es a través también de las familias que tienen hijos y que educan a sus hijos en la fe. Esa también es la primera tarea misionera de los padres de familia, ¿no? Pero en esta familia me contaba cómo este cardenal, me contaba cómo, por ejemplo, los papás les decían: tenemos que ahorrar para que se anuncie el Evangelio en África, ¿no? Y cuando algún misionero del pueblo regresaba a casa a visitar, los papás inmediatamente lo invitaban a casa a cenar o a almorzar, a que contaran sus aventuras. Y estos misioneros fascinaban a los niños, a toda la familia, con estos relatos de sus aventuras anunciando a Jesucristo en medio de pueblos que no los conocían, con culturas y costumbres extrañas, distintas, en lugares con climas, con temperaturas, con vegetaciones, con animales, completamente inimaginables en Bélgica. Y entonces esos niños sentían arder en su corazón el llamado a esta aventura de anunciar el Evangelio. Y es así como no solamente surgieron numerosos misioneros y misioneras, entre sus hermanos hay un fundador de una congregación misionera masculina y una hermana fundadora de una congregación misionera femenina. Y miren ustedes el poder multiplicador cuando una familia vive su fe y alienta el llamado vocacional entre sus hijos y descubre la vocación a las misiones como una verdadera bendición. ¿Por qué? Porque como nos dice el Papa, todos estamos llamados a ser misioneros. Y en este llamado a ser misioneros, nosotros tenemos que participar mediante los medios que el Señor ponga a nuestra disposición. Como vamos a comentar en el siguiente programa, porque quiero seguir compartiendo con ustedes la belleza y la importancia de este mensaje del Papa por la Jornada Mundial de las Misiones, cada católico, no importa la edad que tenga, porque el Papa llama incluso a los niños a rezar por las misiones, no importa el estado de salud, porque pide la intercesión de los enfermos, todo católico tiene una responsabilidad misionera. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa también se detiene a hablar de la importancia de orar y de recordar a todos aquellos sacerdotes que han dedicado sus energías apostólicas al servicio de comunidades recién creadas, en zonas pobres y en vías de desarrollo, dice el Papa. Entre ellos se encuentran no pocos mártires que han unido el sacrificio de la vida al testimonio de la palabra y a la entrega apostólica. No olvidemos, dice el Papa, a los religiosos, religiosas y laicos voluntarios que se han prodigado en difundir el Evangelio hasta los extremos confines del mundo, hasta los rincones del mundo. ¿Cuántos jóvenes, cuántas jóvenes llamados por el Señor se han entregado con celo misionero para anunciar el Evangelio? ¿Cuántos han dejado la vida en ese anuncio del Evangelio, convirtiéndose en esa semilla que da abundante fruto porque cae en tierra y muere? También nosotros tenemos que recordar ese heroísmo, conocerlo, leer de ellos. Existen tantos lugares donde podemos ver de la vida de los misioneros, especialmente ahora que existe Internet y que existen páginas católicas, como la página de Así Prensa, donde podemos ver tantas biografías de misioneros, de evangelizadores recientes, beatificados o canonizados por Juan Pablo II, o a punto de ser beatificados o canonizados por Benedicto XVI. Hay una pléyade de hombres de corazón generoso, de mujeres de corazón generoso, que anunciaron el Evangelio y que son un excelente estímulo para que nosotros nos encomendemos a sus oraciones y oremos por todos aquellos que hoy en día, aquí y ahora, en este momento, mientras tú me escuchas, mientras yo te hablo, están entregando su vida por el Evangelio y por el anuncio de la palabra. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lozcano en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Todos pues somos misioneros, todos hemos recibido por el bautismo esta tarea de anunciar al Señor Jesús en nuestro medio ambiente. Todos tenemos que arder de deseo de anunciar el Evangelio. No importa dónde estemos, recordemos que la patrona de las misiones no es ni más ni menos que Santa Teresita de Lisieux, una religiosa que murió a los 23 años y que además estuvo confinada en un convento toda su vida, pero que con su oración y sus cartas alentaba a los misioneros y los admiraba. Decía, ellos tienen corazones de león, yo tengo un alma pequeñita, pero esa alma pequeñita, a través del camino de la humildad, logró convertirse en un fuego vivo que desde el santuario de la entrega de su propia vida en este convento en Lisieux pudo iluminar tantas misiones y alentar a tantos misioneros que había adoptado espiritualmente, indicándonos así que no existe ninguna excusa para estar apartados de esta misión hermosa que es anunciar el Evangelio. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.